¿Cómo están en esta noche? Seguir recorriendo paso a paso estos 15 años. Todo esto vivido. Sí. Como dice. Hoy busco la forma de alcanzar. Plata también que está presente. Gracias. Muy amables. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un beso grande. Gracias por estar en esta noche. No tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes. Sí, siento una emoción enorme. Quiero agradecerles por tanto cariño a lo largo de estos 15 años a todos, ¿eh? Dios los bendiga muchísimo. Y como digo, desde que empecé, nuestro show es humilde nomás, pero lo hacemos de corazón para ustedes que son nuestra gente. Muchas gracias.